Muy buenos días. Respecto al procedimiento que se generó en la comuna de Los Muermos, Carabineros el día de ayer, al tomar conocimiento de la agresión sufrida por parte de esta menor de edad, activó todos sus sistemas y procedió finalmente a la detención de un adulto que habría manipulado un arma de aire comprimido, al parecer del tipo Boston. Antecedentes que fueron derivados, al igual que las evidencias, al Ministerio Público. El fiscal del Ministerio Público pasó a control de detención al imputado. La menor se encuentra sin riesgo vital. Y siempre el llamado que nosotros hacemos es a la responsabilidad, ¿ya? Aquí no pueden haber dobles lecturas sobre situaciones de este tipo. Esto no puede ocurrir. Y nosotros estamos atentos, vigilando y prestos ante cualquier situación que pueda ocurrir. De igual forma, la autoridad fiscalizadora OS-11 en forma permanente se encuentra realizando controles a las armas de fuego. Así que Carabineros con ello cierra un ciclo con ese procedimiento, habiendo colocado todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público para que posteriormente disponga la respectiva investigación independiente de la formalización del imputado. Muchas gracias.